Mica Basso, buen día, ¿cómo te va? Acá esperándolos, armando todo ahí ¿Viste? Sí. para esperarlo. Armando, el carnaval le queda chico, te digo, Armando es el cosplay de No nuestra sé si los comunidad. vi alguna vez. No sé si los vi alguna vez. Pero porque pasamos de tan bien Ah, que nos disfrazamos, pasamos no nos desapercibidos. conoce nadie. Bueno, Armando, un buen relato para tus obras de teatro. Sí, realmente. Che, Con las Mica, situaciones de bueno, los pueblos. están Hola, ¿cómo andan? bien, muy bien. Están organizando otra vez, ¿qué es? ¿Es esta vez? Es sexta Sexta edición edición del del carnaval acá carnaval en Anguil. autogestivo en Anguil. Contanos, desde el espacio de ida y vuelta le meten rosca a esto, contanos de qué se trata, qué van a hacer, cuándo es, cuándo tenemos que ir. Es un evento que iniciamos hace 6 años desde el Centro Cultural de Ida y Vuelta, acá del pueblo. Era un evento que se había dejado de hacer hace mucho tiempo y nada, lo resurgimos, nos dio ganas de que vuelva a suceder y ahí la vamos llevando cada vez más lindo. Empezó chiquito, sencillo y cada vez se va poniendo como más colorido, con más participaciones y nada, está re bueno. Buenísimo. Va a ser este viernes, mañana, Mañana. a partir de las 8 de la tarde. Y vienen murgas, comparsas, cuerdas de candombe, murga estilo uruguaya, hay como bastante variada. Y vienen de Pico, Catriló y Santa Rosa. Muy Así bien. que Eso se lleva adelante, se arma en la vereda, digamos, en el espacio público o cómo lo tienen pensado. sí, cortamos toda la cuadra. Y el desfile se hace todo, que es la cuadra del Espacio Cultural de Ida y Sí. Vuelta, en la Avenida San Martín, acá del pueblo. Y sí, se corta ahí la cuadra y se llevan reposeras y hay servicio de cantina, que es con lo que sustentamos todo el evento. Estamos hace ya bastante tiempo, todos somos un grupo de unas 20 personas y a vecinos que se van acercando en estos días a ayudar, que eso es re bonito también. Porque estamos con muñecos, con banderines, con comida, hay como un montón de movimientos. Así que bueno, si esa forma de sustentar, las murgas y las comparsas vienen todos de onda y se les colabora con el transporte y la comida, así que es como muy valioso ahí lo que sucede. Qué bueno. ¿Reciben algún aporte también municipal o del gobierno para como para poder solventar todos los gastos? En este caso, que hay traslados y demás que se supone que no Sí. son. Ah. Sí, en este momento sí tuvimos apoyo ahí de lo que necesitamos, podemos como acceder a eso. De turismo el año pasado también se acercaron, les pareció bonito como nombrarlo como fiesta del carnaval autogestivo y también están colaborando con la banda que va a tocar al final, que es La Ronda. Y bueno, y nada, con esto, con un montón de participaciones de distintos lugares. Ahora voy a mencionar en un ratito el programa, pero Ah, bien, buenísimo. mientras Pues lo tanto tenía acá. te pregunto, y más allá de este encuentro, ¿cómo está funcionando el espacio cultural de ida y vuelta en un tiempo de, no sé si decir vacas flacas o de necesarias resistencias? A ver, explícalo vos. Y una con la otra, me parece, las dos. Sí, más vale, que nos es difícil como a todos, pero bueno, esto de que es real la que las salidas colectivas, me parece que son espacios donde eso se visibiliza bien y se puede experimentar desde esos lugares y se hace más fácil, ¿viste? Estuvimos hace poco en el Festival del Club Sarmiento con la Barba de Chiva, con otros Claro. colectivos también, nosotros fuimos parte de la cantina. Eso fue un empujón para bancar los alquileres de unos meses, luego fue la fiesta del pueblo acá en Anguil. También vamos todos cocinando y haciendo cosas para nada, eso, para seguir participando en cosas que también nos ayuden a generar un dinero para seguir funcionando. La CPE también este año hicimos como unos vínculos con talleres, bueno, como también buscándole estrategias donde nos encontremos más para seguir sosteniendo espacios, que también el encuentro es un pilar ahí como fundamental en estos momentos re difíciles. Como que es las dos cosas, está difícil, pero a su vez es como una mechita ahí para seguir prendiendo esa idea y esos lugares donde poder encontrarnos, porque nada, lo que nos aleja también es lo que no tenemos que seguir ahí fomentando, así que vamos por el otro lado. Pero lejos de agachar la cabeza, y te lo pregunto realmente porque hay experiencias también en este mismo momento en el resto del país. A nosotros, sí, con el palo de las radios comunitarias, si querés, también nos toca conocerlo y sentirlo, pero hay radios que se van bajando de ese camino porque no se pueden sostener o económicamente o los tiempos de las personas son otros en un contexto más doloroso. En el caso por eso te digo, uh-huh, cuando se nos hace difícil o una pegada de alquiler re grande... También hemos estado, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y le apostamos a esto que te digo, encontrarnos con otros espacios, a participar de distintas cuestiones. No, como que la idea es como la dificultad seguir ahí como metiéndole. Sí, dudamos, lo pensamos, sabemos que no es fácil, pero sabemos que es lo que nos gusta hacer, lo que tenemos que hacer y vamos por ahí. Sí, de cualquier manera les ha tocado siempre... Generalmente a los espacios así autogestivos y siempre les toca lidiar desde muy abajo y en inferioridad de condiciones. Uh-huh. El problema es cuando tenemos un gobierno nacional como el que tenemos, que está, digamos, apuntando a todo lo que es colectivo, ¿no? A todo lo que es comunitario, a todo lo que implica juntarse para afrontar crisis. Sí, sí, sí. Sí, por eso seguimos hablando de resistencia en estos lugares. Más vale. Y en eso estamos. Bien, mañana 20 así horas, entonces, el Carnaval de la Resistencia festivo y autogestivo va a ser en Anguil. Y refiero, ahí te tiro el programa, Mica, si tenés algo que decir en el medio, decime. Van a estar la Murga La Bicha Verde, sí, el Candombe Menjunje junto a Cauce, sí, la Murga Dejando Huellas de Pico, la Batucada Nueva Luna, la Murga Bien de Barrio, la Comparsa Triana y la Murga Estilo Uruguayo. Si te perdés, chiflame. Así uh-huh. se llama. Bueno, ahí, por y supuesto. Y cerrando la ronda con Brenda Aguirre, también, con musiquita en vivo y puro baile. ¿Quién, perdón? La ronda. ¿La ronda con quién dijiste? Y Brenda Aguirre, cantando ahí. Así que, nada, va a estar re lindo. Es una experiencia re bonita. Vénganse. Buenísimo. Tráiganse de paso algún disfraz, alguna... Tenemos que conseguir quién maneja la vuelta. Alguna mascarita. Ah, sí, eso es importante. Por ahí pueden averiguar, pero me parece que hay un colectivo de Catriló, como es viernes, a las 12 de la noche. Claro. Empieza a las 8, en general a la 1 de la mañana, por ahí te va terminando. No nos van a correr esa hora, si estamos. Bueno, Mica, bueno, gracias, un gran abrazo. Gracias a ustedes. Dale. Suerte. Un abrazo grande.